Diálogos Divinos 109, volumen 8, lectura 8-11 de septiembre de 1907. Por cuanto más el alma es igual en todo, tanto más se acerca a la perfección divina. Bueno, está Luisa hablando de los castigos, ya sabes. O sea, dice, oh Dios, qué desorden, el mundo parece trastornado. Todos están en actitud de hacer revoluciones, de matarse. El Señor parece que retira su gracia y los hombres se vuelven tantas bestias feroces. Pero es mejor callar estas cosas, porque hablar de ellas amarga demasiado mi pobre alma. Después, esta mañana, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, todas las obras de Dios son perfectas, y su perfección se conoce por ser redondas, o a lo más, cuadradas, tanto que ninguna piedra es colocada en la Jerusalén celestial que no sea redonda o cuadrada. Creo que esto es muy entendible, ¿no? Lo de ser redondo, o sea, es ser igual. Sí. Ser igual, no ser cambiante, que esa es la actitud de lo no redondo. De repente es ancho, de repente es angosto, de repente tiene aristas. Y eso no nos implica otra cosa más que nuestras formas, de nuestros cambios de actitud, nuestros cambios de respuesta hacia los estímulos externos. ¿Sí? Entonces, siempre debemos tener en mente que el ser redondo es ser igual y es llegar a la perfección. Incluso más adelante hay una lectura donde llega Jesús con una cuerda en la mano y un instrumento que lo fija en el centro del corazón de Luisa y luego la empieza a medir. La empieza a medir por todas partes y el chiste es que sea redonda, o sea, que sea igual. O sea, que no haya cambios, que no haya diferentes modos de actuar. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces le dice Luisa, yo no entendía nada de esto, pero hacía por ver la bóveda del cielo y veía en ellas las estrellas, el sol, la luna y también la misma forma de la tierra, todas redondas, pero no entendía el significado de esto. Y el Señor ha agregado, la redondez es la igualdad en todas las partes. Así que el alma, para ser perfecta, debe ser igual en todos los estados, en todas las circunstancias, sean prósperas o adversas, dulces o amargas. La igualdad debe circundarla en todo, para formarla al modo de un objeto redondo. De otra manera, si no es igual en todas las cosas, no podrá entrar bella y pulida a formar parte de la Jerusalén celestial, y no podrá adornar a modo de estrella la patria de los bienaventurados. Así que por cuanto más el alma es igual en todo, tanto más se acerca a la perfección divina. Entonces, bueno, el mensaje que nos queda aquí, Guille, es que no debemos estar con estas cambios de respuesta, cambios de humor, cambios en nuestra forma de actuar, porque esa es la característica de la voluntad humana. La característica de la voluntad divina es ser igual en todo. O sea, ser total y absolutamente pareja, ¿sí? Así que, pues es un buen punto para saber qué tan adentro de la vida divina estoy. Si yo mismo me doy cuenta de que cambio, de que tengo altos y bajos en mi forma de ser, en mi forma de actuar, pues lógicamente puedo pensar que no estoy cerca de la perfección divina, ¿sí? Y si mis cambios nunca son abruptos, sino que casi siempre actúo igual, entonces puedo pensar que estoy acercándome a esa perfección que Dios creó. octubre 3 de 1907. ¿Cómo el propio yo vuelve esclavo a Dios? Bueno, igual el principio está Luisa doliéndose por la ausencia de Jesús, ¿sí? Y entonces ella dice, me parece haberme vuelto nauseante ante la presencia de Dios, digna solamente de ser aborrecida. Entonces Jesús le dice, hija mía, quien elige al propio yo, aún por un momento, reprime la gracia, se hace dueño de sí mismo y vuelve esclavo a Dios. Es increíble lo que está diciéndome. Sí. O sea, el propio yo es nuestro enemigo acérrimo, ¿sí? En el ámbito de divino, de acercarnos a Dios. Este yo que tanto cuidamos, este yo que tanto, del que tanto estamos orgullosos, este yo que tanto queremos cultivar y hacerlo crecer, en el campo divino es hacer esclavo a Dios, ¿sí? O sea, dejarlo a merced de este yo y no tener la posibilidad de crecer en el ambiente divino, en el ambiente de Dios. Y hasta en la santidad humana, reprime la gracia, y ya sabemos que la gracia son los efectos de la vida divina que Dios nos da como ayuda para nuestro crecimiento, ¿sí? Y para darle valor a nuestros actos virtuosos, que a final de cuentas son actos de virtud humana. Y se después ha agregado, la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. ¿Sí? Entonces, creo que esto también es muy, muy lógico, porque es la voluntad de Dios, es la que, si yo tengo la voluntad de Dios, tengo a Dios. Por eso dice, la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina. ¿Sí? Pero para lograr esto, necesito la puerta de entrada es la obediencia. Así que, en realidad creo que esto no es, no necesita mayor explicación. 8.13, octubre 4 de 1907. La cruz injerta la divinidad en la humanidad. Esto es ese tema tan escabroso del sufrimiento, ¿sí? Que yo pienso que a partir de la lectura y de estarlo platicando y estarlo viviendo incluso, probablemente ya lo hayamos ido, pues no sé, tolerando más, entendiendo más, entendiendo el valor del sufrimiento, ¿no? Y de la cruz. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, continuando mi habitual estado de privaciones y por lo tanto con pocos sufrimientos, estaba diciendo para mí. Esto es curioso y es lógico, los sufrimientos se los infringía Jesús mismo, ¿no? Entonces, al no estar Jesús, al no hacerse presente, pues no le comunicaba los sufrimientos. Por lo tanto, Luisa estaba privada tanto de Jesús cómo del sufrimiento. Entonces dice, no solo de Jesús estoy privada, sino que también el bien de los sufrimientos me es quitado. Oh Dios, por todas partes quieres usar fierro y fuego y tocarme en las cosas más amadas por mí y que formaban mi misma vida, Jesús y la cruz. Curiosísimo, está equiparando a Jesús con la cruz. Sí. O sea, las dos cosas más amadas por ella. Lógico, ya ella ya a estas alturas conocía perfectamente el valor del sufrimiento, ¿no? Entonces ya lo tiene muy muy claro qué es lo que significa esto. Por eso lo equipara así a Jesús y la cruz. Dice, si a Jesús le soy abominable por mis ingratitudes, tiene razón en no venir. Pero tú, oh cruz, ¿a ti qué te he hecho que tan bárbaramente me has dejado? Ah, tal vez no te he puesto buena cara cuando has venido. Recuerdo que te amaba tanto que no sabía estar sin ti y algunas veces te prefería aún sobre el mismo Jesús. Yo no sabía qué cosa me habías hecho que no sabía estar sin ti. No obstante, me has dejado. Es verdad que muchos bienes me has hecho. Tú eras el camino, la puerta, la estancia, el secreto, la luz en la cual encontraba a Jesús. Por eso te amaba tanto. Y ahora todo ha terminado para mí. Mientras esto pensaba, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, la cruz es parte de la vida y solamente no la ama quien no ama la propia vida. Porque solo con la cruz injerté la divinidad a la humanidad perdida. Solo la cruz es la que continúa la redención en el mundo, injertando a cualquiera que la recibe en la divinidad. Y quien no la ama significa que no sabe nada, ni de virtudes, ni de perfección, ni de amor de Dios, ni de verdadera vida. Esto merece mucha reflexión, y este parrafito, ¿no? Solamente con la cruz se pudo injertar la divinidad a la humanidad. Por supuesto, porque el hombre, al salirse, al rechazar el bien de la divina voluntad, de la vida divina en él, le dio muerte a esa vida divina en él, para darle vida a su vida humana. Ahora, para echar marcha atrás, se requiere matar la vida humana para darle vida a la vida divina. Pero el hombre era incapaz de poder hacer esto, porque no tenía la capacidad de darle vida a una vida divina en él. Así que es la misma divinidad, o sea, la segunda persona de la Trinidad, que poseyendo la vida divina por naturaleza, es la que tiene que venir a hacer este trabajo, teniendo él una vida humana propia y tomando sobre él la vida humana de toda la humanidad, de toda la familia. Entonces él puede muy bien quitarse, rechazar la vida humana de todos, darle muerte, pero una muerte real, porque la muerte de la divina voluntad en la criatura fue una muerte real. La criatura quedó sin esa posibilidad. Entonces ahora tiene que llevarla a la cruz para matarla y darle vida nueva, vida divina, a través de sus actos, y que se consolida en el momento de la resurrección. Así que si no hubiera habido el la cruz, definitivamente no hubiera podido injertarse nuevamente la divinidad en la humanidad, ¿sí? Entonces, la cruz continúa la redención. Esto es otra cosa interesante, la forma como lo dice. Y esto es lo que viene a explicarnos lo que Jesús, lo que San Pablo nos decía, que hay que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó a la pasión de Jesús fue vivirla en mí, en cada uno de nosotros. Y la pasión de Jesús significa cruz, significa sufrimiento. Por lo tanto, ahora es el punto de, ¿cómo diríamos?, de permitir que la cruz continúe con el trabajo de Jesús, pero ahora en mí. Sí, sí, sí, sí. Y en la medida que yo acepte la cruz, es la medida o es la señal de que realmente estoy caminando hacia el cielo, estoy caminando hacia Dios. En la medida que yo no acepto la cruz, es en la medida en que estoy rechazando todo esto, ¿sí? Sí. Y por eso es que dice, quien no la ama, significa que no sabe nada de virtudes, ni de perfección, ni de amor de Dios, ni de verdadera vida. Por supuesto, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no trato de darle vida en mí? Por un lado, sí, por un lado digo, yo amo a Dios, pero yo a Dios lo tengo que traer muerto en mí porque quiero vivir yo. Resulta totalmente ilógico, ¿no te parece? ¿Cómo puedo hablar de virtudes si no me gusta la cruz? Cuando que la virtud es una renuncia consciente a lo mío, y la renuncia a lo mío siempre me trae sufrimiento. Sí, sí, el negarte a ti mismo y tomar tu cruz que nos pide Jesús, pues es una sola cosa. Así es. Entonces dice, la cruz es el medio no solo para salvarlo de la miseria, sino para enriquecerlo con todos los bienes. Por eso la cruz es la riqueza del alma. ¿Se entiende perfecto? O sea, en el momento que yo acepto la cruz, estoy sacrificando mi vida humana para recobrar la vida divina con todos sus bienes. Entonces estoy adquiriendo la riqueza de Dios, o sea, la riqueza divina. ¿De acuerdo? Por eso es que lo pone así. Y entonces tenemos ya en concreto esto, es simplemente que la cruz es la única manera de injertar a la divinidad en la humanidad. Y que sin la cruz, ni siquiera las virtudes podemos decir que estamos practicando o teniendo en nuestro poder. Aquí todo lleva, o sea, todo lleva a lo mismo que dijiste ahorita, ¿no? El practicar una virtud, bueno, te hace de alguna manera no darle vida a lo que tú quieres, que a lo mejor tú quieres lo facilito. Y así, en la virtud siempre va a un sacrificio de algo que tú quieres. Así es. Entonces, bueno, creo que es muy, muy, deseable, vamos a decirlo así, la cruz. Sí, visto así como nos lo está iluminando Jesús. Así es. Entonces, esto es simplemente un comentario aparte. Nos da idea de la nulidad y de lo bárbaramente disparatado de todas estas sectas le pare de sufrir. Los están queriendo llevar a Dios, rechazando a Dios. Sí, es un engaño total. Ajá. Y en esto, fíjate que yo creo que las sectas, por ejemplo, todos los hermanos separados de antes, los tradicionales, por decirlo, bueno, eran producto de un rechazo del hombre, pero de un hombre que de alguna manera hay que concederle que iban buscando a Dios. Porque ninguno se atrevió jamás a rechazar la cruz. Pero todas estas nuevas sectas que hay ahora, de pare de sufrir, esta es una iglesia satánica. O sea, tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? Así es, porque es un rechazo total a Dios en su vida, en su sufrimiento y en lo único que me puede unir a Él, que es la cruz. Así que definitivamente estas sectas actuales, ya no podemos hablar del protestantismo con todas sus casi infinitas multiplicaciones o divisiones, sino estos son sectas satánicas. Totalmente, porque están negando ese principio, pues, que nos dice Jesús en el Evangelio, lo que te acabo de decir, cuando Él dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ese es un principio fundamental. Exacto. Entonces, bueno, pues ya tenemos la idea exacta de lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno. 8-14, octubre 12 de 1907. Ve lugares devastados por la justicia. Bueno, aquí nada más pues comentar que a Luisa, en una visión profética, le hacen ver más o menos los castigos que Dios tiene preparados para la humanidad. Simplemente dice, me encontraba en él, dice, mientras me encontraba en esto, me he encontrado fuera de mí misma junto con Jesús y veía donde lugares hundidos y ciudades enteras sepultadas, donde lugares inundados y desaparecido lo que en aquellos lugares existía. En otros puntos, terremotos con daño notable, gente muerta, revoluciones en más lugares y en ciertos puntos tan violentas que no se podía poner un pie en la tierra sin pisar sangre humana. Pero ¿quién puede decir lo que de trágico se veía? Después de esto, el buen Jesús ha agregado: ¿has visto? Ah, hija mía, ánimo, paciencia en el estado en el que te encuentras. La justicia, queriendo descargarse sobre las criaturas, evita descargarse sobre de ti, y el vacío de tus sufrimientos llenará el vacío de los sufrimientos de ellas. Dejemos correr un poco la justicia. Es necesario. Las criaturas se ensoberbecen demasiado. Después terminará todo y yo estaré contigo como antes. Creo que aquí vale la pena comentar esto, Guillermo. El castigo es necesario, ¿sí? Porque la criatura, y esto lo dice el Señor, no entiende más que cuando se le toca en la piel. Sí. Entonces, si siempre existiera un alma víctima que absorbiera todo el castigo que la criatura se merece, bueno, el hombre se iría haciendo cada vez peor, peor, peor, porque no habría nada que lo tocara. Por eso es que la justicia, para poderse equilibrar y sobre todo por acto de amor, para esto parece como incongruente, pero así es. Por amor Dios castiga. Igual que por amor un padre castiga al hijo para corregirlo. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en presente. Los castigos de Dios son amor. Y el peor castigo que Dios puede darle a la criatura es el alejarse de ella, el ya no hacer nada con ella. ¿Sí me Claro, yo explico? pienso que eso hasta lastima a un hijo, ¿no? Sí, pero es ya decir, bueno, haz como quieras. Exacto. Yo ya no intervengo. Ese es el peor castigo, el verdadero castigo de Dios. ¿Cómo no? Es el retirarse de él. Pero mientras Dios castigue, estamos seguros de que nos ama. Claro. 8:15, octubre 29 de 1907. El verdadero amor y el sacrificio. Bueno, nos vamos a ir hasta el inciso 4. En los primeros está hablando de igual, o sea, de lo mismo, de los castigos, y con un ejemplo, que bueno, vale la pena que lo lean, porque se presenta a Jesús como niño y golpea a Luisa, ¿no? O sea, entonces una escena hasta cierto punto grotesca. Sí. Pero todo lleva una finalidad de enseñanza. Está descargando su justicia para castigar menos a las criaturas. En fin. Pero en el inciso 4, perdón, en el inciso ya 5, dice: hija mía, el amor es lo que ennoblece al alma y la pone en posesión de todas mis riquezas. Porque el verdadero amor no tolera división de clase o condición, por mucho que uno pueda ser inferior al otro. Lo que es mío es tuyo. Este es el lenguaje de dos seres que en verdad se aman, porque el verdadero amor es transformación. Qué lejos estamos de este verdadero amor, ¿no, Guille? El hombre ha ido destruyendo todo, todo, todos los principios de Dios. Si este es el verdadero amor, lo tuyo es mío, ya no hay mío, ya no hay tuyo, sino todo es de los dos. Bueno, deberíamos de comportarnos como tal, y cuando decimos que amamos, bueno, pues debemos poner en práctica los fundamentos del verdadero amor, ¿no? Y cómo el hombre, digo, con el mencionado progreso, ha ido quitándole a las cosas de Dios validez. Ahora el amor, cuando dos personas se aman, se unen, y ahora está de moda casarse por bienes separados. ¿Sí? O sea, entonces, eso de inicio ya es un divorcio. De inicio es un no te amo. Exacto. O sea, creo que es para empezar, es decir, me uno contigo pero no te amo. Parece cosa de nada, parece una simple observación, quizás hasta inútil, pero no, es que en nuestro interior cada vez se reafirma más el yo. Ese yo del que hablábamos en la anterior lectura, ese yo que hace esclavo a Dios en nosotros y que nos priva de los bienes divinos, ese yo es el que se va haciendo, es el que va creciendo continuamente, el que se va desarrollando. Por lo tanto, ¿cómo crees que nos vamos a unir? Te amo mucho, pero lo mío es mío, ¿eh? Y si lo mío es mío, Guille, ¿qué será de mi persona? Con mucha mayor razón te digo, no, con mi persona no te metas. Así es. Y siempre, ya lo hemos oído, ya es casi, casi es una ley, es una es la Biblia del amor. Si se aman, debes respetar al otro. No estoy hablando del respeto que se le debe a una persona, sino respetar su vida. Que cada quien tenga su vida, que cada quien logre lo que quiera hacer, que haga lo que quiera hacer, que tenga su propia individualidad. Nada de que de dos, ya no son dos y no es uno. No, ahora siguen siendo dos. Sí, y cada quien defiende su espacio. Así es. Y yo soy yo, no te metas con mi vida, es mi vida, son mis gustos. Y nos juntamos, pues no sé, probablemente a comer, a charlar como buenos amigos, ¿sí? Pero tú tienes tus intereses, tienes tus logros, debes realizarte tú. Y yo me debo realizar y tengo mis intereses y tengo mis logros. Ya no hay una finalidad común. La única finalidad común es poseer más bienes. Pero ya una finalidad de amor ya no hay. Y eso es lo que le enseñamos a los niños. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué lejos estamos del verdadero amor? ¿Qué lejos estamos de toda la parte que nos debería de llevar hacia Dios poco a poco? Ya no. Lógico, ante esta cultura que tenemos, cuando nos dicen que para amar a Dios me debo entregar todo, digo, no, eso definitivamente no es verídico. Y es un rechazo al amor de Dios. Si lo que es mío es tuyo, este es el lenguaje de dos seres que en verdad se aman. Porque el verdadero amor es transformación. Por lo tanto, la belleza de uno quita la fealdad del otro y lo vuelve bello. Si es pobre, lo vuelve rico. Si es ignorante, lo vuelve docto. Si es innoble, lo vuelve noble. Uno es el latido, uno el respiro, una la voluntad en dos seres que se aman. Y si algún otro latido o respiro quisiera entrar en ellos, se sienten sofocados, agitados y lacerados, y quedan enfermos. Así que el verdadero amor es salud y santidad, y en él se respira un aire balsámico, perfumado, cual es el respiro y la vida del mismo amor. Pero donde este amor queda más ennoblecido, más consolidado, más confirmado y más acrecentado, es en el sacrificio. Por supuesto que así es, porque no puede haber renuncia sin sacrificio. Si no hay sacrificio, señal cierta de que no hay renuncia. ¿De acuerdo? Y por eso es que no queremos la renuncia. Por eso es que ahora damos aparentemente desde un mundo tan civilizado como el nuestro la facilidad de que el otro cónyuge o la otra persona a la que amamos pueda hacer su vida independiente de mí. Porque lo que no quiero es renunciar a mí. Y eso se llama egoísmo, no amor. Dice, así que el verdadero amor es salud y santidad, y en él se respira un aire balsámico, perfumado, cual es el respiro y la vida del mismo amor. ¿Sí? Creo que es lógico. Entonces, todo donde se queda confirmado es en el sacrificio. Así es. Así que el amor es la llama. El sacrificio, la leña. Entonces, donde hay más leña, más altas son las llamas, y el fuego es siempre mayor. ¿Qué cosa es el sacrificio? Es el desvivirse uno en el amor y en el ser de la persona amada, Y por cuanto más uno se sacrifica, tanto más queda consumado en el ser amado, perdiendo su ser y retomando todos los lineamientos y nobleza del ser divino. O sea, aquí ya lo puso en Dios y ya puso las bases del verdadero amor. Quitar mi, ¿sí? Mi persona, quitar todo lo que yo soy, o sea, consumarme en él, perdiendo mi ser para retomar el ser divino. Dice, mira, también en el mundo natural la cosa pasa así, si bien en modo muy imperfecto. ¿Quién adquiere nombre, nobleza, heroísmo? Un soldado que se sacrifica, se expone a las batallas, expone la vida por amor del rey, o algún otro que se está con los brazos cruzados. Ciertamente el primero. Así un siervo. ¿Quién puede esperar sentarse a la mesa de su amo? El siervo fiel que se sacrifica, que pone la propia vida, que tiene más cuidado de los intereses de su amo que de los suyos por amor a su amo, o aquel siervo que si bien hace su deber, cuando puede rehuir el sacrificio lo rehúye. Cierto que el primero. Y así el hijo con el padre, el amigo con el amigo, etc. Así que el amor ennoblece y une y forma una sola cosa. El sacrificio es la leña para engrandecer el fuego del amor y la obediencia lo ordena todo. Bueno, pues aquí tenemos los lineamientos del amor a Dios, Guichi. 8-16, noviembre 3 de 1907. El alma en la divina voluntad debe concurrir a todo. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, he sentido a mi amable Jesús moverse en mi interior y repetía, vayamos más adelante. Yo al oír esto me he encogido de hombros diciendo, Señor, ¿por qué dices vayamos más adelante? Más bien di, iré más adelante en los castigos. Yo tengo miedo de poner en esto mi voluntad. Luisa siempre estaba, definitivo, nunca quería concurrir con Jesús en el momento de castigar. En cierta forma por su mismo oficio que le había dado Jesús, ¿no? O sea, un alma víctima, pues debe de pelear o de luchar porque no se castigue a la humanidad. Sí. Entonces, por su mismo oficio tenía que hacer esto. Pero también tenía la parte del rechazo a que Dios castigara a la criatura. Claro. Por la criatura y por el sufrimiento que el castigo le ocasiona a Dios mismo. Así es. Entonces, por eso siempre le dice, no, no, yo aquí no. Entonces Jesús le dice, hija mía, mi voluntad y la tuya son una. Y si digo vayamos más adelante en los castigos, no digo lo mismo en el bien que hago a las criaturas, que es, oh, cuánto más que los castigos. Y en los tantos otros castigos que no mando, ¿no estás tú unida conmigo? Entonces, quien está unido en el bien, no debe estar unido en las mortificaciones. Entre yo y tú, no debe haber divisiones. Esto es importante porque hay una lectura en donde Jesús le dice a Luisa que si ella se hubiera unificado a su voluntad, aún en los castigos, eso hubiera hecho tal fuerza a Dios que casi lo hubiera desarmado. Es muy curioso, ¿no? Así es. Porque por un lado la ponen como víctima. Y el oficio de víctima es interceder, es interponerse entre la justicia y la criatura. Entonces, si Luisa hubiera de alguna manera aceptado unirse al castigo, entonces hubiera tenido que abandonar su papel de víctima o unirse al castigo en los momentos en los que Jesús decidía que no podía usar a la víctima. Yo pienso que esta segunda opción es la real. O sea, que Dios le hubiera dicho, bueno, de acuerdo, pero en los momentos en los que la criatura requiera el castigo, yo te suspendo de tu estado de víctima, pero ahora tú únete conmigo a castigar a la justicia, únete a mi justicia. Y aquí sí, definitivamente era la inercia que llevaba Luisa y el rechazo, ese no querer tocar ese punto por ella. O sea, no quería unirse a ese punto. Sin embargo, bueno, Jesús se lo dice, si tú te hubieras unido, unificado completamente, entonces los castigos casi hubieran desaparecido. Y esto es una lección para nosotros, dije. Sí, ¿cómo no? Porque todos los castigos que Dios permite, de alguna manera, o sea, es porque son necesarios y son castigos que se dan por amor. Así que cuando el alma víctima, que ahorita tiene que haber almas víctimas, y digo tiene que haber porque nuestro Señor también lo dice, que nunca ha dejado de existir un alma víctima sobre la tierra. Que porque si alguna vez hubiera dejado de existir, hubiera acabado con todo. ¿Recuerdas así es eso? Sí, sí, recuerdo. Entonces debe de haber almas víctimas que estén deteniendo la justicia. También sabemos que el alma que vive en la divina voluntad participa del victimado de Jesús y ahora del victimado de Luisa, igual que del victimado de María. Bueno, entonces también el alma víctima, el alma que vive en la divina voluntad, de alguna manera detiene la justicia. Quizá no tanto por el sufrimiento de nosotros, ¿sí? Y digo quizá no tanto porque Jesús monta su sufrimiento sobre mi sufrimiento humano. Eso no me cabe la menor duda. Pero yo creo que más mitiga la justicia el bien, el endulzarle a Jesús todos los sufrimientos que la criatura le ocasiona por rehacer los actos de todas las criaturas. Entonces, ese gusto que Jesús tiene, ese recibir lo que toda la humanidad debería de haberle dado, recibirlo de una criatura, para la divinidad es un gusto enorme y eso de alguna forma disminuye la cantidad de castigos, de flagelos que debe descargar sobre la familia humana. Así que debemos estar totalmente conscientes que cuando viene un castigo, debemos unirnos a él, ¿sí? Aunque nos cause, no sé, un rechazo, un escalofrío, el decir, me uno contigo en castigar esto. Y ahora sabemos que los fenómenos naturales, Dios los usa también como castigos. Las tormentas, ya ves que Luisa decía, las granizadas, sí, las heladas, las inundaciones, los terremotos, todo que ahora le hemos quitado valor como cosa de Dios para darle valor de cosa natural, Pero se nos olvida que lo natural es también regido por Dios. Así que debemos de aceptar esta lección para unirnos totalmente a la voluntad de Él, aún en los castigos, sabiendo que ese castigo, si sucedió, es por amor y que va con la finalidad de salvar. 8:17, noviembre 18 de 1907. El alma viviendo su nada se llena de Dios. Dice, encontrándome en mi habitual estado, ha venido el bendito Jesús y en cuanto lo he visto, he dicho, dulce vida mía, ¿cómo me he hecho mala? Me siento reducida en la nada. Nada siento en mí, todo es vacío, solo siento en mi interior un embeleso y en este embeleso te espero a ti, que me llenes, pero en vano espero este llenarme, más bien me siento regresar y siempre en la nada. Y Jesús, ah, hija mía, ¿y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada? Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo, todo al alma. Y tu regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Y esta es la eterna petición de Jesús, ¿no? Llega a tu nada, llega a tu nada. Si no llegas a tu nada, nunca, nunca podrá venir Dios. Dios es el todo y tiene que llegar, y el único lugar donde cabe Dios es en la nada. Porque Dios es todo, es infinito. ¿Sí me explico, verdad? Bastante claro. Entonces, si hay algo, lo que haya, no importa qué, Dios no podría difundirse en toda mi nada. Tendría que dejar un espacio para darle cabida a lo mío. Pero resulta que Dios es indivisible. Por lo tanto, no puede hacer esto. No puede estar en un lugar donde hay algo, porque entonces ya no estaría todo él. Y dejaría de ser infinito. ¿Se entiende? Sí, podemos entender que puede caber la gracia, pero no la vida completa de Dios, por decirlo así. Así es. Entonces, la gracia sí, porque la gracia son cosas, son efectos de Dios. Entonces, la nada es nuestra meta, y debemos anhelar, debemos esperar, debemos ansiar llegar a esa nada. 8:18, noviembre 21 de 1907. Amor y unión que hay entre creador y criatura. Dice, continuando mi habitual estado, estaba uniéndome con nuestro Señor, haciendo uno solo su pensamiento, su latido, su respiro y todos sus movimientos con los míos. Y ponía la intención de ir a todas las criaturas para dar a todas todo esto. Curiosa actividad de Luisa ya en el volumen 8. ¿Sí? Porque estaba, de alguna manera ya estaba queriendo, o sea, sí, poniendo la intención de unirse de tal forma que ya no hubiera separación con Jesús. ¿Sí? Y haciendo uno solo el pensamiento, el latido, el respiro y todos los movimientos de él con los suyos. Y una vez unificado, creo que el problema es entender que ahora es un solo acto con el acto de Jesús. Porque ahora entendiendo que el acto de Jesús y el acto mío es el mismo, ya puedo entender que lo que hace el acto de Jesús lo hago yo. Por eso después dice, pone la intención de ir a todas las criaturas, ¿sí? Para dar a todas todo esto, o sea, todo lo que estaba haciendo ella junto con Jesús, ahora lo quiere dar a todas las criaturas. Y dice, y como estaba unida a Jesús en el huerto de los olivos, daba también a todos y a cada uno, y aún a las almas purgantes, todas sus gotas de sangre, sus oraciones, sus penas y todo el bien que él hizo, a fin de que todos los respiros, los movimientos, los latidos de las criaturas quedasen reparados, purificados, divinizados, y la fuente de todo bien, la cual son sus penas, fuera remedio para todos. Esto es ya vida completa en la divina voluntad, mire. Sí. O sea, ya tiene esta actividad, Luisa, de fundirse, de hacerse una con Jesús, de tomar los actos de Jesús como propios y de hacer con sus intenciones de ella las mismas intenciones de Jesús. Entonces esto es una enseñanza para nosotros que debemos tenerla siempre presente. Esto es lo que debemos hacer en la Divina Voluntad. Esto es un giro. Esto es vivir girando. Vivir llevándole a toda la humanidad lo que Jesús y yo hacemos. Conste que dije Jesús y yo. Ya no es Jesús. Ahora es Él y yo. Y si Jesús está sudando sangre en el huerto por las penas que está teniendo, ahí estamos sudando sangre los dos. ¿Sí? Y Sí. debemos de estar junto con Él, amándolo, reparándolo, aliviándolo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nada más diciéndole, ay, pobrecito. No. Tratando de hacer realidad la finalidad por la cual está sufriendo. Entonces, por eso debemos correr junto con él a toda la familia humana para llevarles los sufrimientos de Jesús y los efectos de los sufrimientos de Jesús para poder darles a todos la luz, la inteligencia, el conocimiento, la fuerza para cambiar. Y ese es el mejor consuelo que le podemos dar a Jesús, ¿no? O sea, cooperar con él en su finalidad. Dice, mientras esto hacía, el bendito Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, con estas intenciones tuyas me hieres continuamente, y como lo haces frecuentemente, una flecha no espera a la otra, y siempre quedo herido de nuevo. Y yo le he dicho, ¿cómo puede ser posible que quedes herido y te escondes y me haces penar tanto en esperar tu venida? Estas son las heridas, esto es lo mucho que me quieres. Y él, más bien, no he dicho nada de todo lo que debería decirte. Y el alma misma no puede comprender, mientras es viadora, todo el bien y el amor que corre entre las criaturas y el Creador, porque su obrar, el hablar, el sufrir está todo en mi vida, porque solo haciéndolo así puede disponer para bien de todos. Solo te digo que cada pensamiento tuyo, latido y movimiento, cada miembro tuyo, cualquier hueso tuyo sufriente, son tantas luces que salen de ti, que tocándome a mí las difundo para bien de todos. Y yo te mando triplicadas tantas otras luces de gracia, y en el cielo te las daré de gloria. Entonces, bueno, ya tenemos la idea, ¿no, Guille? Todas nuestras acciones las podemos unir a las acciones de Jesús. Y, punto importante, cualquier sufrimiento que yo tenga, aquí lo pone como el, cualquier hueso sufriente, ¿no? Sí. Cualquier sufrimiento, no importa cuál, lo unifico a Jesús, y entonces es el sufrimiento de Jesús el que estoy difundiendo a toda la humanidad, que una vez Jesús unido, fundido conmigo, el espacio para sus sufrimientos son mis sufrimientos, sin importar si son grandes o pequeños, son sufrimientos. Listo, de acuerdo. Dice, basta decirte que es tanta la unión, la estrechez que hay, que el creador es el órgano y la criatura el sonido. El creador es el sol, la criatura los rayos. El creador la flor, la criatura el olor. ¿Puede estar acaso el uno sin el otro? Ciertamente que no. Aquí lo pone en cosas materiales. En otro dictado dice, la criatura es el pie, yo soy el paso, la criatura es el ojo, yo soy la vista. ¿Te acuerdas? Sí. La criatura es el corazón, yo soy el latido. Sí. O sea, es esa unión tan estrecha y unión de función, de naturaleza, porque un latido sin corazón no tiene ninguna razón de existir. Claro. Y un corazón sin latido tampoco, es un objeto inútil. Entonces, si él es el latido y crea su corazón en mí, ahora ya sé para qué sirvo. Sirvo para darle vida al latido de Jesús. La palabra sin la boca no suena. La boca sin palabra es una boca muda. Entonces, hay tal unión entre Dios y la criatura a ese grado, ¿no? Por eso dije que aquí en esta lectura lo puso a nivel material. O sea, ¿por qué a nivel material? Bueno, porque lo puso la flor y puso el olor, ¿sí? Puso el sol y los rayos. O sea, pero de todas maneras, no, eso nos da una idea de esa unión tan estrecha con Dios. 8-19, noviembre 23 de 1907. Si el alma sufre distracciones en la comunión, es señal de que no se ha dado toda a Dios. Dice, habiéndome enterado por una persona que fácilmente se distraía en la comunión, estaba diciendo en mi interior, ¿cómo es posible distraerse estando contigo? ¿Acaso no queda toda absorbida en ti? Después, encontrándome en mi habitual estado, estaba haciendo mis acostumbradas cosas internas y veía como si quisiera entrar en mí alguna distracción. Y a Jesús bendito que poniendo sus manos impedía que entrara. Y después me ha dicho. Otra figura muy interesante, muy, muy ilustrativa. La distracción quiere entrar en Luisa y no es Luisa la que la rechaza. Es Jesús quien se pone a las puertas para rechazarla, para decir aquí no entras. ¿Sí? Así que no somos nosotros los que debemos estar pendientes de eso, de no caer en eso. Porque el solo querer rechazar la distracción ya me distrajo. O sea, sí, aunque no lograra penetrar la distracción en mí, el pensamiento, el objeto de la distracción, pero el solo hecho de poner todo mi interés en rechazarla, ya me distrajo. Así es. Curioso. Sí. Entonces, por eso es que es Jesús quien pone sus manos para impedir que entrara. Y después me ha dicho, hija mía, si el alma sufre distracciones, disturbios, es señal de que no se ha dado toda a mí. Porque cuando el alma se ha dado toda a mí, siendo cosa mía, sé tener bien custodiado mi don. Mientras que cuando en virtud del libre albedrío no me dan todo, yo no puedo tener esa custodia especial y estoy obligado a sufrir las cosas molestas que turban mi unión con ellas. Mientras que cuando es toda mía, el alma no hace ningún esfuerzo por estarse tranquila. El empeño es todo mío para no dejar entrar ninguna cosa que pudiera turbar nuestra unión. Bueno, pues aquí es una enorme, enorme verdad. ¿Sí? Si hay algo de mí, Jesús no puede entrar. Y esto ya lo vimos ahorita. Y ya lo hemos entendido. Si no llego a mi nada, Jesús no puede estar él en mí. Estarán sus gracias, pero no él. Por lo tanto, tendré que pelear con todo desde mi voluntad. Si yo permito que él entre en mí, es que ya me di todo a él, ya no me reservé nada. Y entonces, como yo ya no tengo nada mío, si la distracción quiere entrar, bueno, Jesús es el que se pondrá al frente para quitar, para rechazar esa distracción, que no encuentre en mí nada. Y entonces yo poder estar tranquilo, estando junto con Dios. ¿De acuerdo? Creo que es fácil entenderlo. Sí. Entonces, debemos estar atentos. Si hay distracción, señal inequívoca que no se ha dado todo a Dios. Y Jesús no interviene alejando a los distractores. Qué bueno, interesante. Pues Guille, se nos terminó el tiempo. Bien, pues nos encontraremos en el siguiente diálogo, como siempre. Sí, Guille, cómo no. Bueno, hasta luego. Hasta luego.